buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos en Radio Crash, La Voz del Árbol, otro lunes más, y hoy pues vamos a saldar una deuda que tenía pendiente desde hace 2 años, y hoy la voy a pagar. Años, en diciembre del 2013, moría un grande de los grandes, un maestro de los maestros de la guitarra de jazz, que es Jim Hall, y siempre pues pensé en hacerle un programa dedicado a él, porque bien que se lo merece, y hoy ha llegado el día. De 2 años después, pues vamos a dedicar este programa pues a la figura y sobre todo a la música, a escuchar la música de Jim Hall. A pesar de estar jugando el Sporting ahora, sé que está palmando, iba ganando 1-0, me tuve que venir, pero le metieron 2, va perdiendo 1-2 el Sporting, mierda. Pero bueno, esperemos que en estos últimos 15 minutos remonte, y mientras tanto nosotros vamos a ir escuchando a Jim Hall, y vamos a empezar pues con el primer disco como líder, que es este, que toca trío con piano y con trabajo, y suena así como esto. Thank you. Pues empezamos con el primer disco como líder que grabó Jim Hall, este grandísimo guitarrista que murió hace 2 años, nos abandonó hace 2 años, y que nació en una ciudad que mola un montón su nombre, que es Buffalo, el 4 de diciembre de 1930, y murió, como os decía al principio del programa, pues el 10 de diciembre del 2013 en Manhattan, en Nueva York, donde vivía. O sea, que 83 tacos tenía ya el paisanín, y seguía tocando todavía, que con 80 años todavía seguía tocando, y lo hacía muy, muy dignamente. En este primer disco, como líder, que acabáis de escuchar, se tituló Jazz Guitar, y él pues lo grabaron, él y sus dos compañeros, pues lo grabaron el 10 y el 24 de enero del 57, aunque el disco salió luego en el 59, y aquí le acompañan pues Red Mitchell al contrabajo y Carl Perkins al piano, el malogrado Carl Perkins que luego moriría al año siguiente, en el 58, ¿no? Pues una complicación derivada de su adicción a las drogas. Vamos a ir escuchando un poco la música de Jim Hall, como os decía al principio, y bueno, hemos empezado pues por lo más antiguo que os iba a poner, que era esto. Vamos a seguir con el siguiente disco, que va a ser del 62, y me he permitido también el lujo de traerlo en diferentes formatos, aprovechando que incluso tenía una cinta de cassette de Jim Hall, pues la he traído también, que luego os pondré. He traído un CD, que es el que vais a escuchar ahora, que es un CD que grabó a dúo con Bill Evans, con el grandísimo pianista Bill Evans, del 62, como os decía, y un disco que se titula Undercurrent. Y pues en este primer disco, porque luego grabaron otro más adelante que también os lo pondré, son todo estándares por lo que veo aquí, y elegido para hoy, por ejemplo, pues este tema, que es un estándar muy bonito, que se titula Dark That Dream. Thank you. Pues este era el último tema de este disco que os comentaba, de Bill Evans y Jim Hall, Undercurrent, en el que se funden guitarra y piano y a veces no se sabe quién es quién, ¿no? Dos instrumentos que tienen un timbre bastante similar, que pueden hacer armonía también y que muchas veces chocan, pero en manos de estos dos grandes genios pues es todo lo contrario, se complementan y formó escuela para luego otros discos y muchos discos que hubo posteriormente de guitarra y piano. Más adelante, en el 66, volvieron a grabar a dúo Bill Evans y Jim Hall, y también lo escucharemos dentro de un ratito. Pero Jim Hall, que comenzó como... Comenzamos antes escuchando su primer disco como líder, que era ese Jazz Guitar, pero antes de eso ya había tocado con Chico Hamilton. Ya en el 55, digamos que fue como se dio a conocer, que Jim Hall, que como os decía antes, pues se crió en el medio oeste de Estados Unidos y desde pequeñito ya empezó a tocar la guitarra porque su madre le compró una guitarra y tenía un tío que tocaba música country y cantaba, y fue el que le animó a estudiar guitarra, hizo estudios clásicos. Pero lo que más le impactó, ¿no?, fue escuchar a Charlie Christian a los 13 años, el maestro de los guitarristas de jazz, que fue Charlie Christian, con el sexteto de Benny Goodman y con aquel tema de Grand Slam, y eso le supuso una fuerte conmoción, ¿no?, como él explica en entrevistas, ¿no?, y digamos que fue su gran influencia al principio, ¿no?, y a partir de ahí pues empezó ya pues a hacerse profesional, como os decía, a tocar con Chico Hamilton en un principio, más adelante con un grupo legendario, con Jimmy Giuffre, que es un multiinstrumentista, siempre con un sonido, pues como acabáis de escuchar, un sonido cool, introspectivo, avanzado, por decirlo de alguna manera, poético, siempre pues dando la importancia a lo que es la escucha y la interacción con los músicos con los que tocaba, como por ejemplo veíamos aquí con Bill Evans. También abanderado pues eso del cool jazz o de la avant-garde, de la tercera vía también, esa mezcla del jazz con la música clásica y con otras cosas, ¿no? También tuvo la suerte de tocar con, como os decía, pues como Chico Hamilton, con Jimmy Giuffre o como Bill Evans, pero también tocó con el grandísimo Sonny Rollins, que parece que es un estilo totalmente diferente a lo que él hacía. Grabó un disco en el 62, pues un clásico, ¿no?, que es el The Bridge, que os voy a poner a pues un tema de ahí, de ese disco, si lo encuentro por aquí. Un disco a nombre, pues como os decía, del grandísimo Sonny Rollins, que era ya un tío con una reputación en el 62, pues claro, era de los grandísimos maestros de jazz que había en ese momento. Y he elegido, pues bueno, cualquier tema de este disco lo podría elegir, porque son grandes temas, pero voy a elegir un estándar que se titula Without a Song. Thank you. Pues ahí estaba Sonny Rollins Quartet con Jim Hall a la guitarra en el mítico disco El Puente, tocando este estándar que se titula Without a Song. Y de esto tenemos la suerte de en YouTube tener grabaciones en las que podemos verlos tocando en un programa de televisión que os recomiendo que lo veáis para verlos a estos monstruos, al pedazo animal que era Sonny Rollins, que era un tío muy altote ahí y un grandísimo maestro del saxo, y ahí Jim Hall pues sentado tocando su guitarra con el resto de la banda. Un año después, en el 63, Jim Hall grabó con otro gran músico del jazz, trompetista, Art Farmer, con el Art Farmer Quartet, un disco que se titula Interaction, y disco lleno también de standards, y entre ellos el primero del que abre el disco, pues este clásico Días de vino y rosas, que suena pues así de bien. Thank you. el mejor guitarrista vivo sobre la tierra, lo presentaba Pat Metheny a Jim Hall cuando tocaba con él. Esto era un disco del 99 que grabaron en directo los dos a dúo, y decía que cuando alguien toca con alguien como Jim Hall, la edad no cuenta, solo la sensibilidad, ¿no? Y Jim Hall pues fue maestro de grandes maestros de hoy en día, ¿no? Como Bill Frisell, como Pat Metheny, como John Scofield. Y ahí os puse pues este disco de 1999. Dimos un pequeño salto porque estábamos ahí en el 63, pero bueno, hubo un pequeño aquí problemilla en la emisora que me quedé a oscuras y tuve que ponerle un tema así al tuntún, y bueno, salió este de Pat Metheny con Jim Hall, el Summertime, ¿no? De ese disco del 99. Nos habíamos quedado con Art Farmer Quartet en el 63, en el cuarteto de ese trompetista que tocaba con Jim Hall. Dos años más tarde grabó un disco de bossa novas con un saxofonista alto muy conocido, también muy de moda unos años atrás, que es Paul Desmond, saxo alto, y grabó pues entre otros pues un tema emblemático como es este Black Orpheus, Orfeo Negro, y que suena pues algo así. Thank you. Paul Desmond y Jim Hall tocando Orfeo Negro en esos cuartetos con Paul Desmond en el 65. Un año más tarde, en el 66, pues Jim Hall volvió a grabar con Bill Evans a dúo, mezclando pues esa introspección del piano de Bill y su sensibilidad, ¿no?, de Jim. Disco con estándares, con algún tema propio, y por ejemplo, este os lo voy a poner en vinilo. He aprovechado que tenía el disco por casa y hace mucho que no pongo vinilos, pues voy a poner ahora un disquín, a ver cómo suena. Un clásico, un estándar que se titula I've Got You Under My Skin, a ver cómo suena. Ahí estaba la segunda vez que se metía en el estudio de grabación con Bill Evans a dúo, Jim Hall, en el 66, como os comentaba, en un disco que se titula Intermodulation. No solo con piano se ha atrevido a hacer dúos Jim Hall, con contrabajistas pues lo ha hecho varias veces, y en el 72 pues grabó con Ron Carter, contrabajista Ron Carter, pues un disco bastante emblemático, en el Playboy Club de Nueva York. Un disco que se titula Alone Together, si no recuerdo mal, y bueno, lleno de estándares, y un estándar pues tan bonito como este, por ejemplo, de Duke Ellington, que es el preludio To a Kiss. Estaba Jim Hall con Ron Carter. Jim Hall, que bueno, que como escucháis, desarrolló un sonido único, con una voz innovadora, ¿no? Una perspectiva nueva de encarar la guitarra, lo que será la guitarra eléctrica de jazz. Él siempre se decía que estaba más influenciado por saxofonistas que por guitarristas, ¿no? Y saxofonistas, pues como el mismo Sonny Rollins que escuchamos antes, o sobre todo como Lester Young, Zoff Sims, Coleman Hawkins también. Y él siempre priorizaba, pues, un fraseo espaciado, esa sutileza, ese tono tan cálido que tenía, y siempre pensando más en la respiración, que en tocar pues muchas notas, en tocar un millón de notas, ¿no? Él siempre decía que una frase debe tener un destino, ¿no? Y siempre era muy importante en él priorizar lo que es el espacio y el silencio, ¿no? Esto pasaba en el 72, lo que os acabáis de escuchar, y ahora llega un punto en el que me encanta, porque voy a traer otro formato y me he permitido el lujo de traer vinilo, CD, cinta de cassette y pendrive. Y ahora le toca el turno a la cinta de cassette, que tengo aquí una cinta que le tengo mucho cariño, que es un disco del 75 que se titula Concierto y que incluye una versión del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, que no os la voy a poner porque es muy larga, pero bueno, hay otros temas y hay unos estándares muy guapos como este que os voy a poner, el tema You'd Be So Nice To Come To, Home To. Y deciros que en este disco, pues bueno, está acompañado, pues, todos esos músicos que suenan, digamos, un poco parecidos a ese sonido cool, ¿no?, que estamos escuchando toda la noche, que es como Chet Baker o Paul Desmond, ¿no?, que ya habíamos escuchado antes también. Aquí Ron Carter también está al contrabajo, repetimos a Ron Carter. Steve Gadd también toca y Roland Hanna. Pues ahí va el primer tema de la cinta de cassette, a ver si suena, que creo que suena, sí, a ver si suena la pletina. Hay que darle un tiempo, porque es la primera canción, pero creo que sonará, espero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Permití el lujo de poneros una cinta de cassette de Jim Hall, de su concierto, su disco que incluye el concierto de Aranjuez, pero bueno, que os he puesto el primer corte del disco. Se titula You'd Be So Nice to Come Home To, y en el que, bueno, pues escuchasteis pues, los grandes improvisadores que hay aquí, que aparte de él, pues son Paul Desmond, Chet Baker, Ron Carter, Roland Hanna y Steve Gadd, también a la batería. Siempre me llamó mucho la atención de Jim Hall, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo cómo hace los solos, cómo desarrolla, ¿no? Sobre todo los desarrollos motívicos, ¿no? Que cómo deja una célula rítmica y cómo la empieza a desarrollar, a cambiar y a llevar a puntos que no te esperas, ¿no? Jim Hall, que era un tío de paisano, de fuerte formación clásica, y que las composiciones, por ejemplo, de Paul Hindemith o Béla Bartók, pues siempre le marcaron mucho, ¿no? Los grandes compositores clásicos, ¿no? Clásicos del siglo XX. Y como él aseguraba en una entrevista, que cuando le preguntaban que qué disco se llevaría a una isla desierta, ¿no? Y él dijo que elegiría el disco 433 de John Cage, que bueno, es una obra que no sé si la conocéis, que bueno, que no se oye ningún sonido, ¿no? Sino que se pone el reloj y cuando llega a los 4:33 pues acaba la obra, ¿no? Es una obra en la que no hay sonido ninguno, ¿no? Y bueno, pues esto es totalmente coherente con su visión, ¿no? Y su estética sonora, que cómo construye su discurso, pues a partir del silencio, ¿no? Cómo lo dota de relevancia, ¿no? De esa relevancia que otros negan, que otros negamos, y que solo dedica a decorar ese silencio, pues con esa delicadeza y esa poesía que él tiene, que los grandes maestros como él tienen. Vamos a dar otro saltín, porque nos habíamos quedado en el 75 con este disco concierto de Jim Hall. Y ahora vamos a un disco ya más reciente, digamos, por decirlo de alguna manera, que es del 86, con un pianista también emblemático, que es Petrucciani, ¿no? Aquí en este disco, que lo llamaron Power of Three, porque bueno, era un disco que grabaron en directo en el Festival de Jazz de Montreux en el 86, como os decía. Y bueno, tocan los tres, aunque Wayne Shorter, que es el tercer invitado, el saxofonista Wayne Shorter, toca solo en algunos temas, ¿no? Y en este que he elegido, precisamente no va a tocar. Esto también lo podéis ver en YouTube. El concierto está grabado en vídeo también, y merece la pena pues verlos tocar. Aquí ya Jim Hall, pues ya hay un paisano, porque ya como en el 86, pues imaginaros, ya tenía unos cuantos años. Y con el super Petrucciani pues ahí tocando el piano. Os voy a poner elegido pues Beautiful Love, que es un tema que suena pues algo así como esto. Thank you. Thank you. Gracias. Ya veis. Bonsoir. Que ya veis que 20 años después de haber grabado con Bill Evans, pues aquí repite con Petrucciani, con ese chiquitito, personalmente, físicamente, tan pequeñito, pero tan enorme, tan gigante como es ese pianista, ¿no? Que era Petrucciani. Y sorprende pues esa interrelación, esa interconexión, ese continuo fluir de conversación, ¿no? Que tienen ambos tocando. Y hay que decir también que Jim Hall, que nos lo había comentado, es un grandísimo acompañante, ¿no? Su forma de hacer comping, como se suele decir en el jazz, es increíble, ¿no? Cómo acompaña, sobre todo en estos formatos, el que es gran amante de, como veis, de los dúos, ¿no? De los formatos muy pequeños, sin batería y sin contrabajo incluso, pues cómo rellena con su guitarra, haciendo parecer que no, sin echar de menos, pues nada, ni la batería ni el contrabajo, ¿no? Después de esto, pues qué podemos escuchar, ¿no? Estamos en el 86, pues nos vamos a ir al 88. Un disco que se titula These Runes y está grabado pues a trío en un principio, aunque hay algún tema con trompeta, ¿no? Aquí le están acompañando Steve Laspina al contrabajo y Joey Baron a la batería. Tom Harrell aparece también en algún tema tocando la trompeta, aunque este primer tema que he elegido el primer tema del disco, que se titula With a Song in My Heart, que es un vals, pues aquí precisamente Tom Harrell no toca. Y ahí va. Thank you. Pensaba que Tom Harrell no había llegado para tocar este tema, pero sí, el grandísimo Tom Harrell a la trompeta tocaba aquí con Jim Hall. Y cómo le gustaba a Jim Hall interactuar, hacer contrapunto, ¿no? Tocar a la vez, improvisar a la vez que otros instrumentos. Y pues con esta canción En mi corazón, como decía el título de este estándar, de este bonito vals, de este bonito estándar, en el corazón Pues llevaremos siempre a Jim Hall, y este programa ha sido dedicado a él con todo mi cariño, admiración y respeto. Y vamos a terminar pues con un disco ya del 95 que se titula Diálogos, en el que toca con diferentes músicos, con diferentes guitarristas, y entre uno de ellos es Bill Frisell, que es otro de mis favoritos. Y aquí tocan los dos a dúo en un tema que es de Jim Hall, que se titula Simple Things, cosas sencillas, pues como me imagino que era esta persona, que me da la sensación de que era un ser bastante sencillo y cercano, Jim Hall, aunque su música, como veis, también por un lado sencilla, pero bastante, con una complejidad bastante bella, por decirlo de alguna manera. Este poeta de la guitarra que es Jim Hall, ahí quedáis con él, con él y con Bill Frisell. Gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Chao.